renovado gesto de ternura. Eva Perón, cuando la Argentina detuvo su corazón en la hora de tu eternidad, recordó las palabras maravillosas de tu templo. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Y la recuerdo como todos mis seres queridos. Para mí es una persona amada en mi familia. Yo, en la muerte de Evita, yo me acuerdo que yo vi una barbaridad y que fue la Plaza de Mayo, y pero me tuve que volver porque era un diluvio de gente y un diluvio de lluvia. Para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestra